Nos vamos a meter en tema, en entrevista. Tenemos una comunicación con Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por atendernos. ¿Cómo están? Un gusto. Un gusto, Guillermo. Bueno, Guillermo, comenzar con lo que ha sucedido ahí en el debate que tiene que ver con, bueno, con este anuncio, este posicionamiento ya sostenido de Javier Milei, de admirar de alguna manera a Margaret Thatcher, y lo más grave, ¿no? De uno se pregunta cuál será la política en relación a Malvinas, a nuestra soberanía, si este personaje llegara a ser presidente de la nación. No, y aparte también la declaración de que se reconocería La autodeterminación. La autodeterminación, ¿no?, de los habitantes de Malvinas, que es una población inoculada, eso, digamos. Claro, exacto. Bueno, claro, por ahí. Perfecto. Miren, lo primero que, si vemos el proceso electoral, yo no tengo recuerdo de que Malvinas haya estado tan en el centro del debate de una campaña presidencial. Esto se ha debido a expresiones que han tenido Milei, Villarruel, esta otra señora que ha sido electa diputada y que aspira a ser la canciller, Mondino, Bullrich, en su momento, los ecos de lo que ella dijo durante la pandemia, esto de que cambiamos las Malvinas por Pfizer, ¿se acordarán? Esa atrocidad de expresión que tuvo, ¿no? Se ha debido, sin lugar a dudas, a las imposturas, a dichos que contradicen totalmente nuestra política sobre Malvinas. Pero también hay que tener en cuenta que el tema de Malvinas estuvo en la agenda por otros dos motivos. En primer lugar, porque Sergio Massa lo planteó, fue el único candidato que en el debate previo a la primera vuelta habló de Malvinas, aun cuando no estaba previsto hablar de la política exterior y hablar de los temas de la soberanía, no estaba dentro de los temarios. Massa lo planteó. Por otro lado, porque ha habido una reacción social que ha llegado a involucrar muy directamente en el debate a los propios veteranos de guerra, familiares de caídos, que es muy valiosa, muy, muy sorprendente, ¿no? Milei, Villarruel, Mondino han dicho barbaridades. Ustedes señalaron ponderar la Thatcher, reconocer a la voluntad de los isleños como determinante del futuro de Malvinas, comparar la guerra de Malvinas con un fútbol, barbaridades, atrocidades, expresiones absolutamente inaceptables. Pero lo más valioso, lo más importante es que la sociedad reaccionó frente a esto, no se la dejamos pasar, y esto tiene que ver con el hecho de que cada vez se asume más a la cuestión Malvinas como una causa nacional. El año pasado, para dar un ejemplo, durante un año hicimos más de mil actividades oficiales para conmemorar los 40 años del conflicto del Atlántico Sur y reafirmar la soberanía argentina sobre Malvinas. Todo eso se ha puesto en valor en este año electoral, en este debate que se ha producido. Exacto. Sí, también hay un hilo ahí, ¿no?, de en cuanto a la soberanía, a entender la soberanía o cuidar la soberanía de un país, de nuestro país, con esta cuestión y sus propuestas van a eso, básicamente, a ponernos un tachito y que venderlo al mejor postor, porque sin Banco Central, bueno, sin el reclamo histórico de soberanía sobre Malvinas, hay una línea ahí, ¿no?, de entregar nuestro país a... Totalmente. ¿No? Pero ¿qué significa Totalmente. Para nuestro país? Yo lo llamo... Sí. Sí. Yo lo llamo predisposición para la entrega de soberanía. Tienen una predisposición asumida. Y esa predisposición a entregar lo nuestro arranca con algo que es un denominador común, Juntos por el Cambio, que es una mirada denigratoria, autodenigratoria de lo argentino. esto de que somos un país de porquería, ¿no? Que está tan metido en el discurso de la derecha, de la centro-derecha, y de la ultraderecha, que hoy está representada no solamente por Milei, sino también por esta expresión que lo acompaña, de Macri, Bullrich, Petri, y ese perfil cada vez más fundamentalista de derecha, de Juntos por el Cambio. Frente a eso, yo lo que creo es que hay que tener muy en claro que nos fuimos dando cuenta por etapas lo que representa esta gente. Primero, antiderechos, ¿no? Esto de que la justicia social es atacada como algo negativo, el recorte de derechos y el ataque a los derechos como la salud, la educación, otros derechos fundamentales básicos de derechos humanos que son bastardeados y atacados. Después se metieron con la democracia, han demostrado ser procesistas, remite al proceso militar, al proceso de reorganización nacional, las posturas no solamente de Villarruel, las expresa abiertamente Milei, asumiendo los argumentos de la dictadura para atacar las políticas de derechos humanos y atacar a la propia democracia. Pero ahora, en los últimos tiempos, se impuso con claridad la perspectiva de que es una propuesta que implica la entrega de soberanía nacional, ¿no? No solamente por Malvinas, sino también respecto de la moneda, respecto de la economía, el alineamiento con Estados Unidos e Israel, para dar algunos ejemplos de las cuestiones que están planteando en contra del interés nacional y, por lo tanto, en contra de nuestra soberanía nacional. Le hago una pregunta, Guillermo. ¿Por qué imagina usted que... Bueno, hay muchas explicaciones, pero bueno, seguramente usted que tiene conocimiento también y que, bueno, ha palpado la política hace muchos años, que participa en política, por lo menos en política partidaria, digamos. ¿Por qué la derecha, diría Argentina, pero podría extenderlo a América Latina toda, tiene siempre esos vicios? Porque uno relaciona a la derecha, bueno, con lo militar, con la defensa de la soberanía, con el chauvinismo, pero en América Latina se da este fenómeno extraño de que, por ejemplo, en general, yo no he hecho un estudio, pero uno, por lo que conoce, por lo que sabe, las fuerzas de seguridad en general están apoyando a Milei. En la Antártida sacó una cantidad abrumadora de votos. O sea, en general se asocia a estas ideas que muchas veces tienen que ver claramente con la entrega de soberanía en América Latina, ¿no? ¿Cómo se convive en esa contra? ¿Por qué piensa usted que se genera eso en la derecha argentina en particular, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con la lógica autoritaria y totalitaria de los golpes de Estado que hemos sufrido en la Argentina, los golpes militares, que en realidad han sido siempre cívicos militares, uh-huh. Y en donde los militares han encarnado un proyecto de la derecha vernácula, de la derecha argentina. ¿Cuál es el argumento que utilizan para llegar a la sociedad? Una de las líneas argumentales tiene que ver con el patriotismo, ¿no? El supuesto, una supuesta posición de defensa de lo argentino. Así como en Brasil el símbolo de los bolsonaristas fue la propia bandera brasileña, o en Estados Unidos con Trump la bandera de Estados Unidos, aquí en la Argentina han intentado, lo hizo Macri, lo hace la gente de La Libertad Avanza, apropiarse de la bandera como símbolo, ¿no? Y con un discurso reivindicatorio de, en el caso de Milei, de Villarruel, especialmente de Villarruel, de lo militar, de la mano dura, de esas cosas que se suponen asociadas a lo militar. Luego eso se traduce en una posición ideológica de alineamiento con Estados Unidos. hacer suponer que lo patriótico es luchar contra un supuesto comunismo que aparece como amenaza en la Argentina, o luchar contra el peronismo, ¿no? El antiperonismo o gorilismo que expresan estos movimientos, ¿no? Así que de allí es que viene, yo creo que ahí es donde está el clic, en donde ese supuesto patriotismo lo traducen, lo transforman en una posición proestadounidense, en una posición de alineamiento que no tiene ningún sentido, además, adicionalmente, en este tiempo en que vivimos, en el cual la complejidad del mundo lleva a que los alineamientos con unos o con otros implique aislamiento al mismo tiempo de una gran parte del mundo, ¿no? Yo, miren, creo que esencialmente son procesistas, ¿no? Son reivindicadores de la dictadura militar, de un nacionalismo que busca, se busca disimular con nacionalismo, un supuesto nacionalismo, posiciones de alineamiento con ciertas potencias occidentales y de entrega de soberanía, predisposición a la entrega de soberanía hacia esas potencias. Claro, o sea que dicen admirar a Menem o a Cavallo cuando en realidad es Videla y Martínez de Hoz, que hay una línea, digamos, por lo menos a nivel económico. Martínez de Hoz es un ministro emblemático. Sí, yo creo que explica mucho. Sí, yo creo que ha sido muy clarificador, y esto hay que tenerlo en cuenta al momento de votar, que la alianza con Macri, de Milei con Macri, lo que ha hecho ha sido poner en evidencia que hay una línea de continuidad histórica con el macrismo, de identificación con las políticas de macrismo. Milei en muchos momentos de la campaña reivindicó a la figura de Macri. La reivindicación de la figura de Menem, antes de la campaña Milei ya había dicho que era su presidente favorito, y las posiciones ya durante la campaña de Milei y sobre todo de Villarroel han sido abiertas y directamente reivindicatorias de las políticas de la dictadura en todos los planos, en el plano económico, poniendo en una línea de continuidad histórica total a sus políticas económicas con Martínez de Hoz, en el plano represivo, reivindicando las políticas de violación de los derechos humanos, naturalizándolas y bastardeando la política de derechos humanos que él, desde la recuperación de la democracia, sostiene la Argentina. Y también en el modelo social, ¿no? Lo que proponen tiene un contenido retrógrado en muchos aspectos. Ayer lo vimos en la Facultad de Ciencias Políticas aquí en Mendoza, ¿no? Uh-huh. Estuvimos con esas pintadas remiten a una idea de una sociedad en donde se naturaliza el ataque a un supuesto marxismo, el ataque a todo lo que tenga que ver con lo que ellos consideran zurdo o izquierdista, ¿no? En un modelo social absolutamente perimido. Y aparte también, de alguna manera estos discursos, no digo reivindicados, pero sí de alguna manera sostenidos en este esfuerzo por polarizar por parte de muchos dirigentes que, en el 83 participaban en organizaciones juveniles, universitarias, y que hoy, de alguna manera aportan fiscales, viven de esa división. ¿Qué lectura hace también de esa especie de trampa en la que han caído? Hablo de Cornejo particularmente. Y también, ¿qué papel cree usted que no cumplió o debería haber cumplido el peronismo en poder contraponer justamente a esta prédica divisionista, que de alguna manera fomentó también la llegada de estos personajes que están en el filo de lo antidemocrático? ¿Qué es lo que se debería haber hecho o qué es lo que se puede hacer de aquí en adelante pensando en contraponer otra idea de sentido frente a esto, ¿no? Porque el problema también está en los jóvenes, uno ve, los ve, bueno, repitiendo estos mensajes, ¿no? Sí, totalmente. Miren, yo creo que no hay que perder de vista que este es un proceso que se da en la Argentina, pero que se ha manifestado antes en otros lugares del mundo. Y esto es alarmante, el surgimiento y fortalecimientos de extrema derecha, movimientos de extrema derecha, es alarmante, es preocupante, pero también hay que tener en cuenta que esto está relacionado con las condiciones políticas, económicas y sociales que están viviendo los pueblos en el mundo. Y me parece que ahí es donde hay que ir sobre lo que hay que operar, ¿no? Tenemos que mejorar las condiciones de participación política democrática, tenemos que mejorar las condiciones económicas fundamentalmente, y que eso produzca también una concepción frente al hiperindividualismo que hoy se pone como ideología y que abre las puertas a los movimientos de extrema derecha. Lo que necesitamos es reconstruir una visión social, una visión de comunitaria. Las respuestas no son solamente individuales, es necesario el entramado comunitario, es necesario el entramado social. Y en eso creo que no solamente los peronistas, principalmente los peronistas, pero en general quienes sostenemos posiciones democráticas tenemos que realizar una autocrítica, y necesitamos también visualizar qué es lo que está pasando en la sociedad, porque muchas veces evaluamos la sociedad de acuerdo a parámetros de lecturas que son anticuados. Me parece que además hay que tener muy claro que a algunos les reditúa esta extrema polarización y sobre todo por derecha, ¿no? Evidentemente a personajes como Bullrich, como Cornejo, como Petri, les ha redituado esto de pararse cada vez más a la derecha frente a ese proceso de creciente individualismo y de derechización que han experimentado algunos sectores. Pero reitero, acá a esto se debe responder con más democracia, con medidas económicas que generen condiciones de mayor igualdad y justicia social, y con políticas que fortalezcan, políticas que apunten a que los derechos que tenemos, uh-huh, al ser reconocidos, también tengan una respuesta concreta para, uh-huh, para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Guillermo, te comparto, me dio un mensajito a la mesa, mensaje, que esto, ¿no?, remarcar que la entrega de soberanía está ligada directamente a la política económica que quieren aplicar, ¿no? Dice, si gana Milei, pueden conseguir dólares bajo la entrega nuevamente de lo que se llamó la joya de la abuela, YPF, litio, cobre, Malvina, Río Paraná. La soberanía, sí, juega muy fuerte en el ámbito de la política económica de un país, ¿no? Y eso es autodeterminación. Totalmente. Totalmente. Sí, coincido plenamente con esa opinión. Frente a eso también pensemos todo lo que se ha hecho en favor de recuperar y fortalecer nuestras políticas modernas. Yo les voy a dar como ejemplo muy brevemente algunas cosas que hemos hecho nosotros desde la secretaría que está a mi cargo, que hemos hecho desde la Cancillería y en conjunto con otros ministerios. Dejamos sin efecto, dimos por terminado Foradori y Duncan, que era, sí, un pacto, uh-huh, de entrega protagonizado por Macri en favor de la corona británica. Pero no solamente lo dejamos sin efecto, sino que hicimos una propuesta para que se retome la política de Estado sobre la cuestión Malvinas, planteando un camino de negociación que permita resolver la cuestión Malvinas y resolverlo en función de la recuperación del ejercicio pleno de soberanía. Hemos hecho muchas cosas desde el Gobierno Nacional para sostener nuestra proyección hacia el sur argentino, hacia el área austral. políticas respecto de la Antártida, políticas que se recuperaron, por ejemplo, la iniciativa Pampa Azul para nuestro mar. En materia de defensa se ha avanzado en muchos campos en función de reafirmar nuestra soberanía territorial. Ha habido un énfasis puesto en esos aspectos que yo creo que marcan una diferencia clarísima tanto con lo que expresan Milei y Villarruel como con lo que padecimos durante el gobierno de Macri. Entonces, no solamente se trata de decir las Malvinas son argentinas, de poner el tema en la campaña o de decir que la soberanía es importante. Se trata también de tomar medidas coherentes, y durante este periodo se ha hecho, hay omisiones, hay cosas que no se han hecho bien también, pero creo que ha habido una agenda de políticas soberanas que ha sido muy importante y de la cual quedan muchos aspectos pendientes por trabajar. Digámoslo claramente, una hipotética llegada de Milei a la presidencia implica no solo el abandono de esas políticas, sino que además implica una feroz política de ataque a la soberanía nacional, de entrega de soberanía nacional. Esto hay que tenerlo muy claro. Está clarísimo que es así. Y al momento de votar, se está decidiendo eso, no solamente cuál va a ser el futuro de la economía, de los subsidios, de la educación, también de la soberanía nacional. Por eso hay que tener muy presente, creo, tengo la plena seguridad que pocas veces ha estado tan claro lo que representa cada proyecto. Votar a Massa Rossi es votar por soberanía, por educación pública, por salud pública, por una sociedad integradora y no estigmatizadora. Votar a Milei es votar por la entrega de soberanía y todo lo que eso representa, es habilitar una vía antidemocrática con el voto propio, ¿no? Bueno, muchas gracias por la charla, por el contacto desde ya. Y bueno, está claro. La última cortita, sí. ¿Cómo esperás, Guillermo, el balotaje desde lo emocional, desde lo con miedo, con ansiedad, con esperanza? ¿Cómo te agarra? La esperanza es la que más me gusta, esperanza, con esperanza, ya. Una gran esperanza de que podamos rescatar todo lo positivo que se ha hecho, pero ir por más, y confío en el pueblo argentino, en que la decisión del pueblo argentino va a estar en línea de poner en valor lo que somos como país. Esperanza, gran esperanza. Muy bien, bueno, Guillermo, agradecerte el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Mandamos un saludo. Ha sido un gusto. Un gusto. Abrazo, que estén muy bien.